Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Tini. Muy buenos días y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Así es, familia. El tema de hoy es el dinero y el bienestar, el dinero y la salud. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los refranes que dicen así: no hay atajo sin trabajo. El que guarda siempre tiene. Y ante las presiones económicas que no pan del cúnico, la necesidad es la madre de la creatividad. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos, llamando hoy al 415-455-0102. En estos tiempos en que los muchos tenemos menos trabajos, quizás tenemos menos ingresos, más gastos, más deudas, encaremos esos desafíos económicos con calma y conciencia, unidos y animados. Las preocupaciones y obligaciones económicas contribuyen a nuestro estrés personal y familiar, y a veces descuidamos nuestra salud por cuestión del costo de los servicios médicos. Muchos nos sentimos abrumados y desalentados al luchar por proveer para satisfacer las necesidades de nuestras familias. Mas toda crisis nos ofrece una oportunidad de aprender, de crecer, de practicar lo que predicamos y de demostrarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos que igual que nos esforzamos para superar barreras y cruzar fronteras por su bien, lo haremos así con las barreras y fronteras financieras. Que nos inspiren las palabras de César Chávez. Desde la profunda necesidad y desesperación, la gente puede trabajar unida, puede organizarse para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades con dignidad y fortaleza. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo manejamos el presupuesto familiar? ¿Cómo poner la plata a pagar según sus prioridades? ¿Qué hacer para aliviar las presiones financieras? ¿Y cómo hacer de la salud una prioridad en el presupuesto de nuestro hogar? En este foro informativo intercambiaremos ideas para mantener a flote, favorecer y fortalecer nuestras finanzas familiares. Así que para progresar y prosperar nuestro patrimonio, únasenos en el aire. Comparta sus experiencias, tráiganos sus preguntas, llamando al 415-455-0102. Estoy aquí muy bien acompañado de un panel de invitados que recibirá sus llamadas. Nos acompañan Alex Nerguisian. Él es el fundador y asesor financiero en Finanzas al Instante y Financial IQ Consulting. Con más de 12 años de experiencia en finanzas personales, asiste a organizaciones a nivel local y nacional, enseñando y asesorando a las comunidades de ingresos bajos y medios. Y es siempre un placer tenerlo con nosotros. Alex, bienvenido. No, el placer es mío. Muchas gracias por tenerme. Excelente. También contamos con el señor Saúl Godínez, entrenador de recursos familiares de la organización Canal Alliance. También pertenece a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar para el Condado de Marin, es miembro de la Comisión de Cuidado Infantil del Condado de Marin y fue elegido Padre del Año por la organización nacional Fathers, Families and Children's Coalition. Gracias por acompañarnos. Y es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo están todos? Y si reconocen su voz, es que también nos donó su voz tan grave y tan profunda como locutor de nuestro programa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Un placer estar aquí. Muy bien. Y a veces en el micrófono y a veces en el teléfono tenemos a una de nuestras productoras. Tenemos a Herminia Hernández, terapista de adultos y niños con el programa de la salud de la familia latina en el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Bienvenidas a esta silla en Cuerpo, Corazón, Comunidad, Herminia. El placer es mío. Muchas gracias, doctora Marisol. ¿Qué tal si empezamos a discutir? Estamos hablando del dinero y el bienestar. Desde su perspectiva personal y profesional, ¿cómo relaciona eso? Empieza Alex. Y bueno, la relación entre el dinero y el bienestar creo que se relaciona en varias maneras. Y uno viste, siempre escuchó del dinero no trae la felicidad, pero nos ayuda en muchas maneras, ¿no? Entonces, están muy, pero muy relacionados. Y creo que es muy importante entender esa relación y no pensar que el dinero solo, viste, es algo que se puede usar así nomás, porque es muy importante en cómo manejamos este dinero para nuestro bienestar. Así es, y ciertamente sí, no lo resuelve todo y no todo se puede comprar, pero cuando tenemos menos presiones financieras, la calidad de vida, todo es más fácil, más claro. Suave. Ajá. ¿Qué dices, Saúl Gadines? Bueno, es como Alex nos acaba de mencionar, es uno de los principios. Muchas de las relaciones sufren al tener la dificultad de trabajar finanzas, ya sea relación de negocios o relación de pareja. Es la base número uno para la fundación de una familia saludable. Y entre más nosotros estemos familiarizados con las tres R's que siempre nos recuerda, el repetir, el resistir y el recurrir a los buenos hábitos, es a lo que vamos a nosotros constantemente a mejorar nuestra familia. Oh, gracias. Se lo dice como experiencia propia, me consta. No, y ciertamente los estudios dicen que las presiones económicas son gran fuente de los conflictos en la familia, digamos las relaciones de pareja y de las preocupaciones de los niños, que a veces les impide concentrarse en su escuela, que es su trabajo principal. ¿Qué añade Herminia Hernández? Igual con lo que están diciendo mis compañeros ahorita, es que es algo que yo veo en familias, que los papás unas veces se desesperan porque no saben lo que van a hacer el próximo mes con sus niños o qué van a hacer para disfrutar el fin de semana. Y unas veces hay muchos recursos que son gratis, donde todavía pueden estar juntos con la familia sin pagar tantas cosas. Exacto, las deudas, los pagos, las obligaciones, los planes, todo se combina a la hora de, bueno, cuánto tenemos, con cuánto contamos, cuánto debemos y qué debemos hacer para entonces manejar. Vamos a hablar de presupuesto, vamos a hablar de inversiones, de ahorros, de cuándo compartir, cuándo guardar y cómo enseñarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos lo que vale y lo que cuesta el dinero para minimizar el estrés y esas angustias y maximizar los placeres y beneficios que nos da la plata. ¿Qué tal unas recomendaciones generales? Si los radioescuchas nos acompañan con sus propios consejos o con sus consultas al 415-455-0102, podemos dar más ayuda particular, pero en términos generales, unas guías para empezar, Alex Nerwisia. Sí, yo creo que vivimos en una sociedad que siempre estamos mirando, ¿viste? ¿Qué más podemos hacer? ¿Viste? Que tenemos que crecer y crecer y crecer. Y a veces es mucho más simple y no estamos mirando en lo que es simplificar nuestras vidas. ¿Viste? Uno siempre está buscando más ingreso para vivir una vida más grande, pero si uno simplifica su vida, uno simplifica sus preocupaciones. O sea, uno solo tiene que trabajar para lo que tiene que gastar. Entonces, si tenemos vidas muy complejas, claro que nos vamos a estresar tratando de buscar ese ingreso. ¡Qué buen punto! Porque ciertamente parte de lo que nos complica o decimos no entendemos esta cuestión del dinero es que a veces ya estamos haciéndolo más difícil de lo que tenemos que hacer, metiéndonos en muchos compromisos, obligaciones y deudas, y entonces sí que se pone difícil la cosa. Me consta como familia también, hemos tratado de siempre vivir según nuestros medios y así no tenemos deudas y tenemos más opciones y menos preocupaciones. ¿Qué dice Saúl Godínez? Bueno, una vez más, el presupuesto básico, tener lo que sea activo y que sea un presupuesto que está constantemente guiando a la familia en un futuro. Nosotros como latinos no tenemos problemas en ganar el dinero. Definitivamente no sabemos 100% cómo administrarlo. Y muchas veces nos sentimos culpables de invertir en nosotros mismos algo de ese dinero. Entonces, para evitar esa constante afecto que nos está pasando en nuestra mente de sentirnos culpables, de no sentirnos que vamos a hacer el día del mañana con el estrés, algo simple y sencillo, un budget, o un presupuesto. Lo que le dicen el presupuesto que vamos a hablar es, según lo que me entra, cuánto va a salir, para no perder más de lo que nos entra, y también que conservar para poder en verdad no solamente vivir para trabajar, como dicen, sino trabajar para vivir. Herminia Hernández. Y también con ese presupuesto se me hace que es importante para saber qué son los recursos que están en la comunidad. Unas veces nuestra gente latina a lo mejor los da pena o estamos un preocupado de pedir becas para la gente que tiene bajo ingreso. Y es algo importante que a lo mejor las escuelas se tienen dinero específicamente para eso. Y se me hace que es algo importante de preguntar a las maestras o preguntar a la gente que está ahí en la escuela. Ciertamente, eso me recuerda a las otras P que aquí muchas veces predicamos. Pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Sí. Estamos hablando sobre dineros, asuntos de dineros, finanzas, únasenos en el aire, familia, comentarios, consejas, consultas, todos bienvenidos al 415-455-0102, y por esa misma línea es que vamos a recibir ahorita a Marta. Estamos aquí recibiendo a Marta Girard. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Marta. Buenos días, doctora Marisol. Muy contenta de estar con ustedes. Qué gusto oír su voz. Sé que aparte de comentario tiene un buen anuncio que puede servirle a nuestra gente. Sí, nosotros sabemos muy bien que la educación es un arma muy poderosa para mejorar nuestra economía. Y en relación a eso, hoy tenemos un mensaje muy importante para compartir con ustedes. Y usted está representando al Latino Community Foundation, que tiene un programa. Conéctenos con eso, la educación, la tecnología, ¿cuál es la oferta? Bueno, la Fundación Comunidad Latina o Latino Community Foundation quiere informar a los amigos de Cuerpo, Corazón y Mente sobre las diferentes opciones de Internet de bajo costo que se ofrecen en el área de la Bahía. Y además tenemos un regalo. Tenemos 20 tabletas Google Nexus 7 totalmente gratis para las personas que se conecten a Internet durante el mes de enero. Así que yo les sugiero a la audiencia que tenga papel y lápiz a la mano, ya que en un momento daremos los detalles. Excelente. Antes. Así que estamos hablando, el que se conecte al Internet durante enero y usted le demuestre que así lo ha hecho, puede ganarse una tableta, que sabemos que no es solamente para juegos, eso es para educación, para conexión, para mantenernos enlazados con nuestra gente de allá, para ampliar nuestros horizontes con estos aparatos, aprovechar la tecnología y no quedarnos atrás. Así que, ¿cómo le hacemos, Marta? Exactamente, doctora. Antes quiero hacer saber a ustedes que la población latina en California somos ya más de un 40%. Desafortunadamente, más del 50% de nosotros no tenemos aún acceso a Internet y, por lo tanto, no tenemos acceso a las mismas oportunidades que otras personas tienen. De la misma manera, también si queremos asegurar el éxito en los estudios de nuestros hijos, el contar con Internet en casa juega un importantísimo papel. ¿Sabía usted que existen en el mercado paquetes de Internet básico desde $10 al mes? Y ese es el dinero que a veces gastamos en otras cosas que no son duraderas o verdaderamente tan valiosas o tan útiles. Así que por $10 al mes puede tener una conexión al Internet y le pueden llamar a ustedes para escoger esos planes y para asegurarse de que no nos están embaucando. Ustedes son de fiar, no tienen nada que ganar en el asunto, sino que quieren que la comunidad latina tenga lo que tienen la mayoría más privilegiada. Claro, nosotros somos una organización sin fines de lucro que está apoyando a muchas otras organizaciones que dan servicio comunitario a la comunidad hispana. Okay, voy a empezar a dar los detalles. Si actualmente usted no cuenta en casa con servicio a Internet y quiere aprovechar una de estas oportunidades y obtener una Nexus 7 totalmente gratis, envíe un mensaje de texto con su nombre y la frase "Yo quiero Internet" al número 415-320-9636. 415-320-9636. El proceso de conexión puede tardar hasta 2 semanas y se requiere prueba de conexión para poder reclamar su tablet de regalo. Nuevamente, el número para enviar su nombre y la frase "Yo quiero Internet" en un mensaje de texto es 415-320-9636. Muchas gracias por su atención. Y a nombre de todo el personal de Latino Community Foundation, les deseamos un excelente día. Maravilloso, igual a usted, Marta, y saludos a toda la buena gente de Latino Community Foundation. Sabemos, Raquel de Nos hace excelente trabajo con su equipo. Y no es cierto, hablemos de nuestros invitados, la conexión entre educación y economía. Alex Nerguisian. Claro que sí, la educación es muy importante y voy a decir una cosa también, el saber, muchos escuchamos el saber es poder, ¿no? Pero en el mundo de la finanza hoy en día estamos diciendo no solo saber, pero el hacer es poder. Entonces, la educación junto a la acción es muy importante. Qué buen punto, sí. El infierno está lleno de buenas intenciones, como dicen. No es, no, yo sé, sí, pero si no lo pongo en práctica, no sirve. Maravilloso. Saúl Godínez. Claro, y seguir adelante además con esos pasos que nosotros nos proponemos a seguir. Eso es algo que se tiene que hacer en familia. Tenemos que hablar con nuestros hijos en cuanto a qué es lo que ellos aspiran a hacer, qué es lo que les gustaría hacer el próximo mes, e incluir algunos de esos deseos en el presupuesto para que todo esto sea educación que va desde los padres hacia nuestros hijos y eventualmente lo hagamos todos mucho más apropiadamente. Exacto, y funciona, la verdad. He conocido familias que haciendo eso, tan simplemente mandar un texto, yo quiero internet, 415-320-9636, es una acción a tomar. Se conecta al internet, consigue la tableta, con eso los muchachos hacen sus estudios, progresan. Los mismos padres de familia a la hora de mejorarse sus habilidades en el trabajo y demás, aprovechar la gran red mundial que prácticamente gratuitamente está informándonos y movilizándonos a actuarnos. ¿Alex? Ya Alex comentó. Añade Arminia, que lo vi sonriendo como que quería añadir un punto. Unas veces se me hace bien importante que aquí los papás latinos muchos vienen aquí a los Estados Unidos para que los niños tengan una mejor oportunidad de vida y de carrera, y es la internet es ahorita es lo que necesitamos hacer, porque unas veces hasta veo a los niños que están haciendo su tarea en su celular y toma tanto tiempo de hacer la tarea en la celular en vez de tener. Sí, a la hora de hacer investigación también, aprovechar las herramientas, las tenemos más a nuestro alcance de lo que a veces sentimos. Así que gracias a Latino Community Foundation, 415-320-9636, yo quiero internet, como dijo Marta Girard, y ahí puede tener la tableta gratis y conéctese para que pueda aprovecharla. Así que educación, economía y bienestar, todos vinculados a nivel individual, familiar y más, y ciertamente el internet es parte de las 5 I. ¿Qué tal las I? Inteligencia, intuición, inspiración, inglés, internet. Todos nos sirven en este mundo aquí y ahora. Familias, estamos hablando de dinero. El número es 415-455-0102. Antes de la siguiente llamadita tenemos las voces de nuestra gente. Que aquí tenemos unos comentarios. A ver qué le parece lo que dice Juan del Pueblo sobre este tema. Ahora escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo pienso que el dinero tenemos que administrarlo bien. No gastar más que lo que ganamos, pero saber aprovecharlo y usarlo bien para no solo para nuestras cosas diarias, pero para pasear, visitar familia, visitar amigos, hacer cosas con ellos y aprovechar todo. Eso es lo que yo creo que es el dinero. Hola, pues mi nombre es Marta Hernández y yo realmente estoy aquí, vivo en la comunidad y trato de ayudar a la comunidad, pero también me gustaría mucho aprender acerca del dinero, acerca de cómo puedo pues solucionar mis problemas, mis gastos, y pues si quisiera de alguna forma si pudiera haber algún grupo que se formara y que nos enseñara a la comunidad a saber cómo administrar el dinero, porque eso es lo importante. Uno gana y no sabe para dónde va el dinero, pero sí me gustaría mucho y se lo agradecería a la doctora Marisol. Muchas gracias por todo. Yo opino de que las cosas siempre cambian, que en algún momento dado las finanzas suben y bajan, entonces es bueno de tratar de no desesperarse mucho porque lo que baja sube y lo que sube baja. Sí, unas veces no sé la situación de ir a la escuela y a lo mejor ir al colegio y después sabiendo que voy a gastar mucho dinero con todo eso, y a ver si unas veces mis papás me dicen que nomás me voy a empezar a trabajar y no sé qué hacer unas veces. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. ¿Qué dice usted? Esos fueron los comentarios de Juan del Pueblo. Cuéntenos qué está pasando en su casa y en su caso en cuestiones de dinero, y puede llamar ya que luego se ocupan las líneas. El número es 415-455-0102. Estamos hablando sobre dinero. Nos acompañan Alex Nerwisian, Herminia Hernández y Saúl Godínez, panelistas respondiendo a sus llamadas. Tenemos la otra llamadita lista y aquí va. Creo que esta es, dice Alexandra. Bienvenida a Cuerpo Comunidad, Cuerpo Corazón Comunidad. Alexandra, ¿nos escucha? Sí, sí los escucho bien. Buenos días, doctora Marisol, y feliz año nuevo a todos. ¡Uy, así sea! Gracias. Qué bueno que conectamos cuando nos vimos esta mañana en el evento de Be the Dream, Seamos el Sueño. Me complació mucho lo que quiere compartir con nuestra audiencia. ¿Qué nos dice? Bueno, una de las cosas que hemos visto mucho en la comunidad, ¿verdad?, es el acceso a la nutrición, a la buena alimentación. Y eso también puede causar mucho estrés en nuestra comunidad, en tratar de proveer lo necesario para nuestras familias. Y nosotros tenemos un buen mensaje de poder dar hoy día sobre el programa CalFresh. El programa CalFresh es formalmente conocido como las estampillas de comida. Desafortunadamente, muchas de las personas en la comunidad creen que al usar este programa, que sus niños van a tener que ir a la guerra, o que no es cierto, o que los niños lo tienen que pagar al cumplir 18 años, descontar de sus cheques, o que ahora ya los niños son propiedad del gobierno. Son creencias equivocadas, eso no es cierto. Nada de eso es cierto, exacto, doctora Marisol. Entonces nosotros queremos hacer el alcance a la comunidad, porque no solamente ayuda a proveer buena alimentación a la familia, pero también ayuda con la economía, porque es un beneficio que la familia puede recibir mensualmente y corre por lo menos por un año. Y esto puede aliviar mucho el estrés financieramente, especialmente cuando no tenemos suficiente para poder proveer lo suficiente en nuestros hogares. Así que nos va a rendir más la plata si usamos parte de las estampillas de alimentos para comprarlas con alimentos saludables para nuestras familias. Y usted puede calificar, a veces asumimos que no por nuestra situación migratoria o lo que sea, o tenemos unos temores. Así que infórmese bien en el condado de Marín. ¿A qué número podemos llamar, Alexandra? Sí, podemos llamar a nuestro condado de Marín. Es más, El mismo departamento que administra el medical administraría el programa CalFresh para su familia. Simplemente agregaría el programa a su caso. Muchas personas tampoco no saben que el programa de estampillas de comida es parte de un programa grande de nutrición que es apoyado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y entre esos programas está el programa WIC. El programa que son los almuerzos que son gratis y reducidos en las escuelas. Y también ahí está el programa CalFresh. Y ningún de estos programas tiene ningún riesgo a sus familias, a sus niños. Es más, es un beneficio. No hay peligro, sin miedo. Yo creo que vamos a dedicar un tema específicamente a eso o acomodar nuestro próximo tema de nutrición para hablar con más calmita, porque ciertamente tenemos mucho que aprender sobre eso, pero CalFresh, alimentos, estampillas de alimentos en todo el condado, en todos los condados del estado de California, puede asegurarlos en confianza, sin reparo, sin miedo, y en Marín, 415-717-7220, y aquí la hermosa voz de Alexandra Daninas le va a servir. Y representa también al San Francisco y Marín Food Bank, ¿no? ¿Los bancos de alimentos? Sí, los bancos de alimentos de San Francisco y Marín, en el lugar de Marín. Fabuloso. Pues muchísimas gracias por su trabajo. A ver si tienen algo que comentar los panelistas sobre la relación entre la economía, los alimentos y beneficios del gobierno, tales como el de CalFresh. Bienvenido, Alex Nerwisian. Sí, no, buscar beneficios es una de las maneras que asesoramos a clientes para incrementar sus ingresos. Porque a lo que tenemos derecho a aprovecharlo, es como aprovechar los cupones de descuentos, ¿no? Y muchas veces la gente no toma esos beneficios, primero porque no sabe, pero segundo, a veces le da pena. Y los deja porque no quieren ver que no quieren que la gente los vea tomando beneficios. Así que da miedo o da pena, da vergüenza. Claro. Y qué pena por nuestros muchachos y por nosotros mismos, sin miedo y con todo orgullo. En verdad cierran los programas y no los ocupamos, porque entonces piensas que no los merecemos o que no los necesitamos. Así que están de acuerdo, asintiendo aquí con la cabeza. En la radio no se ve la cabeza. Dígalo con palabras. Saúl Godínez. Claro que sí, es algo que tenemos que tomar ventaja, 100%. Hay otros programas también, como los programas de luz, los programas de free lunch en las escuelas, los programas del BAS, el cual también a los niños les dan la oportunidad de irse en el autobús gratis. Entonces nosotros tenemos que buscar esos programas, los cuales no nos afecta para nada en la emigración. Se le dan a nuestros hijos por estar en la escuela y beneficia a toda la familia. Maravilloso, sí. E igualmente también los programas, por ejemplo, de Head Start para programas de educación preescolar, y que es tan importante y fundamental en la vida de muchas de nuestras familias. ¿Añade algo a Hermilia Hernández? Lo mismo lo que están diciendo el panel, es que estos programas son específicamente para nuestra gente, y no es porque alguien se está tomando a ventaja o que es una persona mala o no puede hacer lo que está haciendo. Estos programas son para servirnos a nosotros, para salir adelante. Es el propósito. Si en verdad el gobierno se da cuenta que conviene más al mundo entero que estemos bien atendidos de esa manera, porque si no cuesta más. Es como dicen, lo que mucho vale a veces cuesta. ¿Me está sonriendo Alex Nerwissel? Sí, sí. Y otra cosa que quiero decir es, una vez que uno toma los beneficios, lo importante es, bueno, ahora que no vamos a gastar este dinero en comida, por ejemplo, ¿qué hacemos con este dinero? Y no malgastarlo. Entonces hay que tener un plan para eso. Qué bien, tener un plan, porque si no estamos acostumbrados a tener una manera donde emplearlo, guardarlo, invertirlo o demás, igual se va entre nuestras manos como si no lo hubiéramos tenido. Claro. Muy bien. Por cierto, ¿quieres decir el nombre de su sitio web? Tiene unos videos interesantísimos, todo en español y precisamente a su alcance y al instante. Claro, claro. Se llama finanzasalinstante.com. Y otra vez, es un sitio web con videos financieros, o sea, educación financiera gratuita. Y son bien cortitos, o sea, usted puede elegir lo que quiera aprender en el momento. Gracias por compartir tan generosamente sus conocimientos, Alex, que sabemos que usted pudiera estar más con ambiciones muy individuales y está regalando, por lo pronto, todos estos conocimientos. Familias, así que aproveche Finanzas al Instante. Estamos hablando de finanzas, de dinero. ¿Tiene problemas? Llame y le podemos servir. Llame anónimamente si lo prefiere. ¿Tiene consejos? 415-455-0102. Todas las llamadas están bienvenidas. Agradecemos a Alexandra Dañino y el programa de CalFresh. Y ahora, hablando de las finanzas y la familia, a veces explicarles a nuestros muchachos es difícil cuando no se puede darles todos sus gustos. Aquí el episodio de la familia Estrada nos indican cómo le están haciendo allá. Estrada. En la casa de la familia Estrada. Mamá, quiero un par de zapatos como los de mi amiga. Son muy cool y están a la moda. Hija, tú ya tienes muchísimos zapatos. En la Navidad tú recibiste, creo, 3 pares de zapatos. Y tienes más de 10 en el closet. Sí, tengo muchos zapatos, pero no tengo esos como los de mi amiga. Esos zapatos son lo máximo. Tu papá y yo no tenemos ese tipo de dinero. Tenemos que ahorrar y aprender a vivir de acuerdo a nuestros ingresos. Ay, mamá, ¿pero qué te cuesta? Usa la tarjeta de crédito, todo mundo lo hace. Yo sé que deseas esos zapatos, pero por eso vas a ahorrar tu dinero hasta que juntes para comprarte esos zapatos. También te recomiendo lavar los autos de la casa para que ganes un poco más de dinero. Yo no quiero ahorrar, eso me tomaría mucho tiempo y yo quiero los zapatos ya. Yo sé que te tomaría más tiempo, pero si en realidad quieres esos zapatos, entonces ahorra y lava carros y corta el césped hasta que reúnas el dinero que necesitas. Ya te expliqué que ahorita no tenemos el dinero para gastarlo de esa manera. No es justo. Ustedes son mezquinos con el dinero. No les importa mi felicidad. Yo quiero esos zapatos. Mejor le voy a preguntar a mi papá. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Ciertamente, no es fácil para las Estradas ni para ninguno de nosotros. ¿Cómo lidiar con esto, con las presiones ya tanto de nuestros muchachos? Quiero, quiero, dame, dame, con la propaganda que nos dice, debes tener esto, necesitas aquello. Y vamos a explicar un poquito más sobre eso del crédito y del ahorro, que son gran parte de las palabras mágicas cuando hablamos de dinero. Alex Nerwissel. Sí, el crédito y el ahorro son las bases de la finanza. Eso lo explico siempre a mis clientes, el saber cómo ahorrar, cómo juntar para después poder invertirlo. Pero también el crédito es algo muy importante en este país. Y bueno, pero son cosas que en nuestra sociedad, por ejemplo, el crédito se usa mucho más de lo que se usamos. ¿Se mal usa? ¿Se abusa? Se abusa, claro. ponemos el crédito por adelante del ahorro, y eso hay que buscar una manera de cambiarlo, ¿no? Porque como país estamos ahorrando alrededor del 4 al 5% de nuestros ingresos, comparado al nivel internacional, o sea, un promedio internacional del 25 o 26%. Wow. O sea que estamos muy por detrás de todo eso. ¿Y no será que a veces pensamos, bueno, el que ahorra es el que le sobra? Claro. Está muy bien dicho eso. Y el ahorro no solo es, viste, para tener dinero, pero nos da más confianza y, viste, por si nos llega a pasar algo, o sea, tenemos algo ahorrado. Ganemos lo que ganemos, podemos apartar un poquito. Claro, el multimillonario puede apartar más que el que tiene un sueldo más modesto, pero de todo lo que nos entra podemos guardar algo. Y si se tiene esa disciplina, que es una de las palabras que usa mucho Saúl cuando orienta a nuestras familias, claro, y es algo que nuestros padres tenían. Ellos tenían la disciplina anterior y tenían la fuerza de poder guardar dinero y comprar algo en efectivo. Nuestros padres, nuestros abuelos, lo que tenían era de ellos. Y hoy vivimos en una sociedad materialista de economía, desafortunadamente la cual no tenemos los mismos conocimientos de cómo hacer trabajar todas estas herramientas, que es el crédito, que es algo fenomenal. Así que aprovechemos de nuestros países de orígenes lo que funcionaba y no lo que no funcionaba tanto. También a veces nuestros antepasados guardaban la cosa debajo de la colchoneta y así el dinero no crece. Hablemos de la diferencia entre guardar nomás y ponerlo, digamos, en una cuenta de ahorro. ¿Alex? Sí, el guardar el dinero nomás, o sea, en casa, viste, tiene muchos, ¿cómo puedo decir? Tiene más riesgos. Sí, claro, tiene muchos riesgos. No me salía la palabra. Tiene mucho más riesgos y por eso siempre le decimos a la gente, bueno, busque a los bancos, a las cooperativas de crédito, un lugar donde el dinero está asegurado. Pero a veces yo le digo a la gente, mira, si ahorrando en la casa te va a hacer ahorrar, bueno, use lo que... Es mejor que nada. Es mejor que nada. Entonces, para mí, el proceso en que la gente usa para ahorrar, para mí eso tiene que funcionarle a la gente. Y vale mencionar que, bueno, aquí no estamos diciendo lo que va a hacer usted en particular, pero considérelo. Y si tiene preguntas, preguntando si llega a Roma, no importa su situación migratoria, en este lugar los bancos aceptan el dinero de cualquiera. Claro. Así que aprovechen lo que muchos están aprovechando, el dinero de nuestros latinos para crecer, el dinero del país. Pero también el banco, nuestra propia plata crece poco a poquito. Sí. Y una vez no es tan fácil de sacar que si la tenemos debajo de la colchoneta, que viene la tentación y ahí se fueron. Claro, claro. Y uno, si, bueno, quiere tener el dinero en la casa, pero tiene que entender los riesgos. Y con tal de que entiendan los riesgos, ahí ya está haciendo una decisión, ¿no? Exacto. Estamos hablando de decisiones financieras. Familias, ¿qué piensa usted? 415-455-0102. ¿Qué está pasando en su casa, debajo de su techo? En Confianza en Familia, anónimamente, si lo prefiere, estamos recibiendo llamadas. Vamos a pasar a la siguiente. En esta llamadita, vamos a ver qué nos dice aquí. Esta es la señora Berta, la señora Silvia. ¿Con quién hablamos? Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Está al aire. Sí. Buenos días, Marisol. Buenos días. Mi nombre es Silvia Goicochea. Oh, bienvenida, adelante. ¿Cómo podemos servirle? Gracias. Un feliz año para usted y todo su equipo. Feliz año. Comentario, consejo, consulta. Sí, el tema que están tomando ahora es un tema muy importante, el de finanzas, que nos ayuda a todos tener un poquito más de información y conocimiento acerca de todos los programas con los que podemos contar. Eso. Y así podamos, digamos, guardar un poquito o ahorrar un poquito de nuestro dinero y poder invertirlo en lo que es más, digamos, más importante para nuestras vidas. ¿Cómo le hace usted eso? Porque si hablamos de prioridades, ¿no? Primero lo primero. Y yo no voy a decidir por usted qué es más importante. ¿Cómo lo hace usted en su familia? Con mi esposo organizamos de esta forma, todos nuestros ingresos los juntamos y bueno, aquí lo primero para todos es la alimentación, ¿verdad? Porque si hay una buena alimentación hay una buena salud. Pero también nos surge a la par cumplir con nuestros compromisos de pago. Lo primero, la renta, los biles. Comer bien, tener vivienda para poder mantenernos fuera del frío. Exacto. Entonces, de esta forma nosotros organizamos las prioridades. Si hay, digamos, tenemos algunos programas, como es, por ejemplo, aquí en Novato Humanity Center, tenemos aquí en la clínica también que ayudan con una fuente de comida. Entonces, nosotros de esta forma también podemos tener acceso. Aprovechar las ayudas. Entonces, eso nos da paso para poder ayudarnos con los otros compromisos de esa forma. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Está sonriendo y asintiendo aquí nuestros invitados. Empieza Armini Hernández. ¿Cómo le responde a Silvia? Y a familias como la de ellas, que está poniendo prioridades para decidir cómo se distribuye la plata. A mí se me hace que es importante de traer los niños también en la mesa y empezar a que ellos empiecen a aprender cómo hacer la misma cosa. Es algo que en la escuela de verdad no hablamos. Y se me hace que es algo de gente de privilegio que sí traen los niños más y tienen su cuenta de banco y todo eso para más pequeños de empezar a enseñarles cómo. Se me queda la familia Estrada, ¿verdad? Con sus zapatos. Así que hablar de esto con los niños, involucrarlos en estas pláticas cuando decidimos, por ejemplo, tenemos tanto, tenemos que pagar tanto, o a la hora de elegir, por ejemplo, si se va a hacer una compra o un paseo, que tengan voz y voto, aunque obviamente la responsabilidad es de los adultos, pero así también saben que no se puede conseguir todo lo que se cree, que aún los grandes, que tenemos supuestamente plata, dicen, sí, sáquele del banco, como si fuera tan fácil, ¿no? Saúl Godínez. No, y algo, primero que felicitarla por utilizar los servicios que están en su comunidad. Muchos de nosotros, al menos yo con la clientela que trabajo, les pregunto, ¿cuánto gastan ustedes de comida al mes? Y dicen 200, 300. Y en realidad, una familia de 4 personas está gastando aproximadamente, en promedio, de $500 a $600. Entonces, si nos ponemos a contar dónde va ese dinero y dónde viene ese dinero, es una gran parte, es el 20% de la mayoría de los ganancias que está teniendo la familia. Sí, y como dijimos, la salud es importante y alimentarnos bien es crucial, así que aprovechar las ayudas, los descuentos también, la comida de la mascota, sí, como dijo Chloe, a veces es parte del presupuesto familiar y no lo estamos contando. Alex Nerwisian. Sí, y quiero decir una cosa más, porque estoy coincidiendo con lo que dijo Herminia, traer a los chicos al mundo de las finanzas, y creo que es muy importante, lo más antes posible. Y una de las buenas maneras de hacer esto es empezarlos con un domingo, un allowance. La mesada. Regularmente que ganen algo cumpliendo sus tareas, ¿no? Ciertos oficios. Claro. Para que tengan un entendimiento de lo que es el dinero y lo que es ahorrar para algo que ellos quieren. ¿Y qué tal ahorrar para sus estudios futuros o en sus cumpleaños? Darle algún tipo de esto va para tu cuenta, para tu futuro. Sí. Eso es algo que estoy haciendo con mi hija. Desde chiquita, es pequeñita. Desde que antes que existió. Wow. Sí. No, es algo muy importante. Más que nada en esta sociedad donde los costos de educación están subiendo cada vez más y más. Eso es así. Así que prioridades, familias. Primero lo primero, y usted sabrá en su casa y en su caso que va allí, pero aproveche la ayuda financiera y la orientación que existe para tomar esas decisiones. El sitio en internet de Finanzas al Instante de Alex Nerwisian le pudiera servir. Y las agencias comunitarias, pregunte. Muchas veces en Marina está en Canal Alliance Spark Point. Está Spark Point, y también nosotros podemos ayudarle con los presupuestos básicos. Y en todos los condados, si tiene información según su domicilio, puede llamar y anunciarla al aire, 415-455-0102. Aquí les preparamos una lista también de consejitos. Tome papel y nota, a ver qué de esto ya está aplicando y qué puede empezar a aplicar ahorita. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Esos son los tips para las finanzas. Decidamos según nuestros ingresos cuánto gastaremos, guardaremos, invertiremos y compartiremos. Fomentemos el hábito del ahorro, empezando con alcancías y abriendo una cuenta bancaria. Cocinemos más en casa y comamos menos fuera. Reciclemos y reusemos en lugar de comprar artículos nuevos. Al salir de compras, usemos cupones de alimentos, de descuento y aprovechemos las ofertas que valgan la pena. Y encaremos los desafíos económicos con calma y cabeza, unidos y animados, pues la necesidad es la madre de la creatividad. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Sí, aquí estamos y tenemos espacio en las líneas. Y nos escucha los miércoles entre 11 y 12. Estamos aquí dispuestos a recibir su comentario, su consejo, su consulta. 415-455-0102 con Alex Nerguisian, Herminia Hernández y Saúl Godínez respondiéndoles. De esas guías y de los que han comentado hasta ahorita, antes de la siguiente llamada, ¿algo que quisieran enfatizar, recalcar, corregir? Algo que quiero agregar es, en el mundo de las finanzas es muy importante tener metas, ¿no? Muchas veces no hacemos lo que debemos hacer porque no sabemos por qué lo estamos haciendo, ¿no? Pero si tenemos una meta a lo que aspiramos, claro, claro. Eso nos ayuda a veces a resistir la tentación inmediata para decir no, porque quiero. Exacto, las metas nos dan propósito, o sea que si hoy tengo que ir a gastar un dinero y estoy pensando en mi meta, digo no. Mejor voy a ahorrar este dinero porque sé a dónde lo quiero poner. Excelente. Y ese es el plan de que estamos hablando, ¿no? Si no tenemos plan... Maravilloso. Y en parte de eso yo creo que fue que Herminia propuso este tema para principios de años, que a veces tenemos metas de salud o metas de relaciones. Una meta financiera sería, ¿qué tal si mejoramos la salud financiera en nuestros hogares? Vamos a tener menos estrés, preocupaciones y más de los beneficios que nos da la seguridad económica. ¿Saúl Godínez? Algo otra que yo añadiría es no tomar decisiones económicas cuando estamos nosotros impactados emocionalmente. Importante, que a veces no estamos pensando claramente y el juicio se nubla. Así que bajo la emoción intensa del enojo, del estrés, del duelo, la depresión, cuidado a tomar decisiones que van a tener consecuencias más perdurables. Estamos de acuerdo. Familia, estamos hablando de finanzas. Únasenos en el aire, 415-455-0102, como aquí lo hizo Berta y estamos recibiéndola en Cuerpo Corazón Comunidad. Bienvenida, Berta. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por esperar. Berta es la voz del Novaro Youth Center y más allá. Cuéntenos, ¿qué añade este tema? Me encanta que estamos hablando de finanzas, porque ese es uno de los temas que nosotros con el programa de promotoras comenzamos hace muchos años. Uh-huh. Una de las cosas que está conectado con lo que ustedes están hablando, y no escuché la primera parte del programa porque estaba en una reunión, así que si ya hablaron de esto, avísame. No importa, pero, lo enfatizamos. Malgastos. A veces uno no sabe ni dónde se va el dinero. Entonces, lo que nosotros hicimos en casa con mi esposo es que por 3 meses guardamos todos los recibos de todo lo que hayamos gastado, incluyendo el cafecito en el Starbucks y cositas así, ¿no? Aunque sea un dólar o menos. Todo lo recibo por 3 meses para saber a dónde es que uno gasta el dinero. Luego los categorizamos y vimos a dónde había mal gasto, qué eran las cosas en las que podíamos cortar un poquito. Y luego de que hicimos ese análisis, empezamos a cortar un poquito en cada categoría. No de decir, ya no vamos a ir a comer afuera, porque uno no está acostumbrado a hacer un cambio tan drástico y no es bueno a largo plazo porque no funciona, porque el cambio es muy drástico. Entonces, poquito a poco, íbamos cortando. Me gusta esa idea. Tengo entendido que muchos programas de finanzas personales recomiendan eso, anotar o llevar cuenta con los recibos de cada, aunque sea gasto de un centavo, y así en verdad tenemos un mejor entendimiento de dónde está, porque a veces recordamos mal o tenemos ciertos, no somos tan precisos, y eso nos ayuda, esa disciplina. Es como quien dice, quien apunta todo lo que come, come menos o mejor, porque sabe que está rindiendo cuentas. Lo que gastas no lo tienes que seguir haciendo. Nosotros ahora lo seguimos haciendo cada mes porque nos gusta saber en qué estamos gastando el dinero, y no lo hacemos a mano. Si uno tiene un poquito de experiencia en computadoras, hay programas que te venden por unos $35 y puedes aprender a poner todos tus gastos, porque fabuloso. Así lo puedes monitorear más. Fabuloso. Pero se puede hacer a mano también. Yo comencé haciéndolo a mano. Y me hace pensar que es otra manera de tomar las riendas mejor de nuestra vida. A veces nos sentimos fuera de control, las cosas nos pasan. Esto estamos nosotros siendo los jefes y jefas de las finanzas de nuestro hogar. Aquí sí que mandamos nosotros. Alex Nerguisian. Sí, no. Y o sea, muy, muy contento de escuchar esas cosas, ¿no? Porque la gente a veces tiene que tomar las riendas, pero a veces la gente tiene miedo, ¿no? A veces tiene miedo de ver cómo gasta su dinero. Como dijo Saúl antes, si uno le pregunta a la familia cuánto gasta en comida, te dicen 200, 300, cuando estás gastando 500, 600 dólares por mes. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro, claro. Y entonces la cosa acá es, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente mire realmente dónde está yendo su dinero? Sí, que es una confrontación saludable y no es para juzgarnos ni regañarnos, sino para de ahora en adelante hacer ajustes. Y no tiene que ser cambios enormes de la noche a la no, mañana. No, no, claro. No, no, puede ser, puede empezar muy despacito y porque claro, uno no para de repente de hacer cosas. Son hábitos y la disciplina que tenemos que tener, pero que va pasando poco a poco. Saúl Godínez. Recuerdo que el hábito es 20 días para romperlo y otros 20 días para crear uno nuevo. Consecutivos. Si deslizamos y fallamos, empezamos a contar los 20. Y sí, ciertamente el cerebro tiende a organizarse así, así que ya sabemos, deslizamos, volvemos a empezar. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Y en cuanto a los gastos malos, tenemos que tener constante lo que es la tarjeta de crédito o la ATM o el débito. Uno de los consejos que me dio mi mentora, Sandra Davids, es ponle en la parte de afuera de tu tarjeta todas las razones y las metas tuyas. So, escuela de mis hijos, o cada que yo paso la tarjeta, recuerdo que le estoy quitando o estoy dándole. A la escuela de mis hijos. Alex nos está enseñando la propia, parece que tiene la misma práctica. Yeah. Cierto, he oído que hay otras personas que ponen las fotos de sus niños, por ejemplo, personas que tienen dificultades, digamos, con el juego compulsivo, gastando descontroladamente, con las compras compulsivos. Ponga ahí la foto de lo que verdaderamente vale y importa y le ayudará a resistir y a disciplinarse. Herminia Hernández. Necesito apuntar esto, lo voy a hacer también. Y también apunta el siguiente anuncio de servicio público. Aquí sí nos está recordando una decisión que sí podemos tomar hoy y hacer un gran cambio en nuestras familias. Tiene que ver con apuntarnos en servicios de salud. A través de Calvert, California. Para completar el proceso, solo se necesita muy pocas cosas. El número de personas en su familia, su código postal, el número de seguro social e identificación de cada uno de los miembros de su familia y el monto total de ingresos o impuestos del año pasado. Si son residentes legales, permanentes o temporales, favor de traer su tarjeta de inmigración. Todos los niños en el condado de Marin son elegibles para seguros de salud sin importar su estado migratorio. Estamos aquí para ayudarle a usted y a su familia a obtener cobertura de la salud. Llame a nuestra representante certificada bilingüe, Damaris, al 415-473-2563 para hacer una cita. Se puede inscribir con Covered California hasta el 15 de febrero de 2015. Llame al 415-473-2563 hoy. Sí, no lo dejemos para luego. Podemos tener acceso a seguros de salud, nuestros niños definitivamente, no importa su situación migratoria, y aún los que no tenemos seguro de salud por situación migratoria, en las clínicas comunitarias ahora tienen más fondos para atender nuestra salud. Acuérdese, las condiciones de salud a veces son las que nos dan problemas económicos luego por lo que cuesta los servicios o porque no podemos trabajar porque estamos enfermos. Así que es uno de los fundamentos básicos, salud. Y finanzas, bienestar y economía. Ese es el tema de hoy. En la cancioncita inicial decía, don dinero, cuánto te quiero. Aquí Julieta Venegas tiene otra opinión. Dice así. Yo no quise preocuparte. Se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo, porque siempre estaré. Sí. Ciertamente el dinero no lo es todo, pero las relaciones importantes cuestan más de que nada. Y si estamos, digamos, con nuestra pareja comunicándonos sobre las necesidades económicas, las prioridades económicas, claro, no vamos a estar con alguien por el dinero si seguimos juntos en las duras, como dicen, las verdes y en las maduras. Eso prueba las relaciones. Así que, ¿qué dice? Están sonriendo. Alex Nerwisian, como consultor financiero y padre de familia. Sí, no, el dinero en las relaciones es muy importante y, bueno, creo que una de las mayores razones por divorcio es el dinero. Entonces, eso es algo que las parejas deben hablar bastante y se tienen que conocer quiénes son, ¿viste?, en cuanto al dinero. Si a la hora de entrevistar posibles parejas, hay que platicar de eso, igual que se habla de preferencias de otros ámbitos, de otras áreas de la vida. Claro, claro. En clases que yo doy, a veces digo el chiste que antes de conocer a alguien, debemos preguntarle cuál es tu crédito, qué puntaje de crédito tenga. Y mucha gente se ríe, pero al fin de todo uno dice, bueno, el crédito dice bastante sobre las deudas que tiene una persona y todo eso. Entonces, sabiendo que el dinero es gran causa de divorcio, uno no quisiera saber estas cosas si quiere una relación a largo plazo. Y después la gente empieza a decir, ah, claro, entonces es importante todo esto. Porque también las decisiones que tomamos que marcan el crédito dicen lo que hemos pasado, pero también podemos cambiar y mejorar nuestro crédito y así podemos también, como podemos reformarnos y probar que somos una inversión más inteligente. Saúl Godínez. Claro, ¿no? Y otra de las razones que es importantísimo hablar sobre, como pareja, sobre las finanzas es de que, bueno, en la sociedad que vivimos el hombre tiende a ganar la mayor parte del dinero y desafortunadamente las mujeres, por cualquier razón, y yo sé que hay muchas de las parejas que están escuchándonos, que no hablan de finanzas, que no hablan del dinero, le pasa algo al señor, deja de trabajar, fallece y no sabe ni por dónde comenzar, ni qué se debe, ni nada. Y eso es algo triste. Nos corresponde a todos educarnos, informarnos, para no tener que depender de otras personas, sean padres o parejas, de en verdad las cuentas en nuestro hogar. Y hasta los jóvenes, adolescentes, aprovecharse, que están trabajando lo que están ganando, es parte de la educación que a veces en la escuela no se le enfoca. Nos toca en las casas, en las familias, entonces informar según nuestros valores. Familias, consejos, consultas sobre dinero, llame al 415-455-0102, como aquí tenemos en línea a Claudia. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Claudia. Sí, buenos días a todos. Y pues que primero que nada quiero felicitarlos por tomar un tema tan indispensable. Y bueno, yo quiero compartir algo que a mí me funciona. Ajá. Lo que hice fue determinar un presupuesto en el cual yo pueda vivir pues desahogadamente. Y después de que ya tengo ese presupuesto, lo que hago es que cualquier otro ingreso, ya sea, no sé, un aumento en el trabajo, un bono o otra inversión que me revenere dinero, lo que hago es que lo ahorro o lo aumento en mi contribución del 400 del 401k. Usted está bien informada. Sí, entonces haga de cuenta que ya llevo haciendo eso pues ya, qué sé yo, varios años y pues llego viviendo con el mismo presupuesto. Le aumentaré 1%, 2% cada año, pero eso me ha servido mucho porque pues mi plan es retirarme desahogadamente, no tenerme que estar preocupando de nada, por dinero. Sí, por lamentablemente me ha funcionado mucho. Ay, maravilloso. Y es buenísimo trabajar, obviamente, y cualquier trabajo es digno, pero a veces trabajamos hasta que estamos viejitos, porque en verdad no podemos retirarnos y descansar o vivir más desahogadamente, porque no aprovechamos ahora de ahorrar poco a poquito. Me gustan esos testimonios, Claudia, nos demuestran que sí se puede. Alex Nerwisian. Sí, no, la quiero felicitar. En el mundo de la educación financiera hablamos siempre sobre el futuro y creo que, bueno, en el día a día sabemos ganar dinero, gastar dinero, ganar, pero nunca estamos pensando en el futuro y creo que es muy importante porque, como dijo la doctora Marisol, ese futuro podemos trabajar hasta el último día y lo que queremos es tener un plan para parar y disfrutar el resto de la vida. Y el futuro se forma hoy. Las decisiones que tomaron hoy van a marcar el futuro. Así que ahorita para después, como yo digo, ahora para ahorita, o como decimos, now for next. Familias, estamos hablando sobre dinero. Ay, caramba, cómo estamos de tiempo. Pongamos el calendario comunitario y recibimos la otra llamadita de vuelta. Aquí va. Cuéntanos, Saúl. De cuerpo, corazón, comunidad. vacuno. En el evento Unify 2015 se ofrecerán vacunas para la gripe, abrigos para el invierno, alimentos, clases de cocina y muchos más, todo gratis. Este sábado 17 de enero de 10 a 3 en Whistle Stop 930 Avenida Tamalpías en el centro de San Rafael. 2 hasta el 15 de febrero usted y sus hijos pueden obtener seguros de salud mediante Cover California. En Marín, Damaris Caro le ayudará su, y si usted llama para una cita al 415-473-2563. Están invitados a un panel de expertos sobre inmigración quienes hablarán sobre DACA, la nueva orden ejecutiva del presidente y más. Este jueves 15 de enero a las 6:30 en el Glacier Center 547 Mendocino Avenue Santa Rosa. Cuadro Canal Alliance coordina clases de inglés, GT, alfabetización, computadoras, ciudadanía y permiso de conducir. Llame al 415-306-0425 y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapias de grupo. Llame al 415-473-6787. Esto ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón y Comunidad. Muchísimas gracias, Lemny. Ciertamente hay mucho que podemos aprovechar en nuestra comunidad y precisamente Lemny nos llama como reportera de West Marine a ver qué está sucediendo por allá en estas fechas. Ahora, para cerrar, Lemny, ¿algún anuncio del oeste de Marín? Sí, muy buenos días a todos. En su calendario de eventos de West Marine les tenemos un panel de expertos sobre inmigración, quienes hablarán sobre el DACA, la nueva orden ejecutiva del presidente y más. El evento será esta noche en la Escuela West Marine de 6 a 8 y tendremos cuidado de niños y comida. Los esperamos. Y eso es todo. Muchas gracias. Desde West Marine le habla Lenny Pérez. Para Saludos, casi doctora Lenny. Sí, familia, ya estamos cerrando. A ver si tiene un mensaje de cierre nuestro panel de invitados. Alex Nerguisian. Bueno, primero de todo, muchas gracias por tenerme de vuelta. Una de las cosas que quiero hablar es de los gastos. Muchos dicen tenemos que cortar gastos, pero viste, después se hace muy difícil hacerlo. Un ejercicio que siempre le digo a la gente es convierta lo que gana en horas de vida, ¿no? Y después agarre un bill de teléfono, por ejemplo, y diga cuántas horas de mi vida estoy dando para tener tal cosa. Más detalles en Finanzas al Instante. Lo traeremos de vuelta cuando tengamos más tiempo, Rita. Muchísimas gracias a Alex Nerguisian. Saúl Godínez. Rapidito es solamente busquen ayuda. Nosotros no nos vamos a juzgar, sino procuraremos ayudarlos. Para eso estamos. Hermine Hernández. Y también como lo mismo como Saúl, aquí estoy para ayudarlos. Y unas veces también hay muchas cosas de hablar sobre esas cosas del estrés. Eso. CuerpoCorazonComunidad.org incluye estos programas y más. La voz y Impulso News de nuestras columnas de los medios de comunicación. Gracias, doctora Alejandra Díaz como productora, Peter B. Collins como productor ejecutivo y nuestros transcriptores Damaris Pérez y Damaris Díaz y Enrique Ulloa. Gracias a nuestros invitados y a ustedes, familias, quienes trabajan, guardan, gastan e invierten por el bien de nuestros hogares y comunidades. Gracias. Seguimos el próximo a la misma hora. Adelante. ¿Qué? Escuche. Semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. fuerte corazón y comunidad.